grandes minucias. Bienvenidos a esta, la octava entrega de su podcast, Grandes Minucias. Y pues seguimos comentando la revista Expreso, una revista para comentarse, edición que se edita gracias a la colaboración de mis compañeros de segundo grado de la telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, y que pueden descargar en este blog. Mi nombre es Eliezer Juárez Flores y me acompañan María del Rosario Juárez Martínez, Alma Ley Juárez Torres, Hugo Vázquez García. Y bien, comenzamos con este podcast y su octava entrega. Rosario, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué es la danza? La danza es muy importante porque siempre hay una ocasión especial de bailar, como en una boda, cumpleaños o celebraciones históricas. Al bailar, vemos desplegar el arte a una pareja de bailarines. Hay dos tipos de danzas, por lo que bailan, por gusto también la que practican los bailarines. Se le conoce como danza académica, pues estudia a lo largo de varios años. También se puede llamar danza escénica. También se puede presentar en teatros, en foros ante un público. La danza es un lenguaje que se expresa de emociones como forma e ideas por promedio de los movimientos corporales al compás de un ritmo. La danza nace como un ritual religioso. Conforme desarrolla la civilización de la danza, es más complicado. La danza es del lejano oriente. Yo les voy a hablar del tema de la música del llamado Marcano. Vendido 25 millones de discos. En sus dos hermanos permaneció el grupo llamado Macano. En el año 2007, Macano formó con la empresa Panamá Música, con lo cual grabó su primer álbum debut como solista, Te Amo. Su verdadero nombre es Hernán Enrique Jiménez, 7 de mayo de 1803, de origen panameña, alias Macano, en un grupo español de música por activo entre 1981 y 1992. Periodo aquel hay que sumar una fugaz intervención. Al comienzo todo era bonito, ahora todo es totalmente distinto. Mientras yo me entregué con el alma, tú solo jugabas. Te confieso que te digo. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Vázquez García. Les voy a explicar un tema acerca de las culturas juveniles. Bueno, les voy a explicar qué es una cultura juvenil. Una cultura juvenil es una agrupación donde comparten gustos, intereses, su forma de vestir. Bueno, les voy a platicar algunas culturas juveniles. Primero serán los pachucos. Bueno, los pachucos son una banda de cholos. Viven en Estados Unidos y vienen a México. Bueno, su forma de vestir: se visten en mandalón de vestir holgado, camisa manga larga, sombrero de gangster y zapatos mocasines, y conviven con otros compañeros que son su misma banda. Ahora les voy a hablar de los punks. Son una banda de cholos, les gusta el rock y vienen de Norteamérica. Son una vanguardia de las nuevas bandas. Se visten con ropa que traen cholos dibujados. Su peinado es de muchos picos parados y les gusta el rock. Ahora les voy a hablar de los chavos banda. Los chavos banda aparecen en escenas públicas, se visten con pantalón de mezclilla y chamarra de cuero. Bueno, eso es todo. Solo quiero decirles que hay otras muchas bandas de culturas juveniles, como los emos, los indígenas, los hippies, los chavos fresa, los cholos, entre otras muchas. Ahora los dejo con mi compañero Eliezer. Bueno, yo les voy a hablar sobre las culturas juveniles en México. A mediados de los 80, la emergencia de los chavos banda en la Ciudad de México y los cholos en la frontera norte han suscitado un gran interés. El ejemplo más relevante es el libro que trata con las ¿qué hubo con las bandas? De Jorge García Robles. En 1985, él recogió autobiografías de jóvenes pandilleros. La pandilla resulta ser una forma de organización social que desborda el ámbito familiar. Desde finales de los 80 han aparecido diversos trabajos que se esfuerzan para dar cuenta de la capacidad creativa de los bandas. Las coincidencias entre los cholos y bandas son identificables. Predominio territorial, vestimenta, adopción del lenguaje común. Es así como llegamos al final de esta emisión. Nos despedimos comenzando con... Mi nombre es Eliezer Flores Juárez. Gracias por visitar el blog laslajastv.blogspot.com y escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue Grandes Minucias, parte del proyecto subjetivo Materiateles para Telesecundaria. Visítanos en materiateles.blogspot.com. Más en línea.